Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Vaya, dice Brunita, estoy acá con mis hijas, buenas tardes a todos. Estamos con Bruna y con Camilita y con mi compañero que no vino todavía. Andá a saber por dónde anda Fernando. Pero bueno, esto es una edición más del bueno y el malo. Arrancamos con como siempre, bien arriba, con, ¿qué te reís? Con Panamá, de Van Halen. Y se viene un 3x1 que lo voy a largar ya, porque mi nena, si no, ¿qué hago con ellas? Bueno, dale con todo, Diego, un abrazo.

y el malo. Las dos caras de una moneda bien pesada. ¿Y Gami, te gusta lo que estamos pasando? Sí, me encanta. Bien. ¿Vos, Brunita, te gusta? Sí. Bueno, de chiquitas les gusta el rock. ¡El rock! Como diría sí. Capusotto. Bueno, ahí pasaba el 3x1, un poco anticipando el último tema de Zeppelin, porque las noticias, que es este bloque, primer bloque del bueno y el malo, vamos a hablar un poquito de Zeppelin, porque se juntaron ese trío ahora, ¿no? Obviamente, de la muerte de John Bonham. Se juntaron y parece que empieza a asomar una nueva juntada musical. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Perdón, pero la alergia primaveral ya me empieza a hacer efectos. Así que bueno, ahí hablamos de Zeppelin. Y también, en lo que es efemérides, hoy se cumplen 20 años de un gran recital que se editó después y se hizo un gran disco también, del señor Bruce Springsteen. Esto fue hace 20 años. Bueno, fue hace 20 años. Loca, ¿de qué te reís? Fue hace 20 años. coincidentemente también con lo que fue ese primer año de el Live Aid y Amnesty Internacional. Fue unos años muy copados para la música, 90, 91, 92. Así que bueno, ¿qué pasó con este concierto? Bueno, fue una gira, después se transformó en una gira, y se llamó Plugged in Concert. Y vamos a escuchar un poquito, yo ahora no tengo retorno, pero estamos escuchando un poquito, digo. Bien, dale un poquito de volumen entonces. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Bueno, ahí pasaba este tema, un clásico, Dancing in the Dark, de Bruce Springsteen, un tipo muy contestatario. Por ahí, obviamente, él es con su look, creo que lo fue, de hecho, de mecánico de auto, ¿no? Con el overall y demás. Quizás unos, aparte de este tema, otros temas conocidos de él, fue Born in the USA, ¿no? Que en realidad, si vos escuchás bien la letra, y yo esto lo me di cuenta hace poco, leyendo algunos ciertos informes en internet, habla, la verdad, que bastante mal, quizás, obviamente, de toda la política de exterior de Estados Unidos y también un poco de la ceguera que hay en el pueblo norteamericano. Y él, de alguna forma, ese típico mecánico norteamericano del centro de Texas, cerca de Texas, donde es él. Y bueno, la verdad que uno a veces piensa o prejuzga, ¿no? De un tipo así cantando Born in the USA con todas las chicas moviéndose al lado de él, y en realidad, si uno entiende un poquito la letra, va por otro lado, la historia. Bueno, también otras cosas que pasaron un día como hoy. Algo interesante, Bono visita a Juan Pablo II. Esto fue en el año 1999. Obviamente la fecha es anecdótica, pero ustedes saben de Bono y su lucha, por lo menos publicitada, contra el hambre en el mundo, contra la guerra, con un montón de cosas. La verdad es un tipo comprometido en ese sentido. Seguramente vemos la punta del iceberg nada más. Calculo que flaco debe hacer mucho por causas bastante justas, ¿no? Y esto era básicamente por la condonación de la deuda externa de los países del tercer mundo. Y hay una foto del Papa Juan Pablo II poniéndose los anteojos de Bono. Ahí contaba una anécdota muy graciosa de Juan Pablo II. Ahí suena de fondo, YouTube. León Gieco, ¿no? El gran León que estuvo acá, que fue increíble su visita, y contaba de Mundo Alas, ¿no? Y de, si no me equivoco, Spancho, uno de los chicos que protagonista, que le faltan las piernas y los brazos, que había estado en brazos de Juan Pablo II, como lo están por santificar, había dicho que estaba, que quién había estado, él desafiaba a ver quién había estado en los brazos de un santo. Muy interesante esa anécdota. Les recomiendo que lo escuchen ahí en la página de Goga, se puede escuchar las grabaciones de los programas. Así que esto creo que fue el lunes. Búsquenlo porque lo van a encontrar, y muy interesante nota con León. Además cantó, habló de su vida y un montón de cosas. Bueno, nace Griffin Records. Griffin Records es una grabadora muy conocida, por lo menos en los años 80. Ha hecho trabajos para Elton John, Neil Young, Donna Summer y tantos otros. Bueno, vamos un poco a las noticias antes de seguir con la música. Hay de todo un poco, hay bandas que siguen viniendo a la Argentina, esto es interesante, han venido unas cuantas, ha venido hace poco, hace una semana, estuvo Megadeth, muchas están tocando en Vorterix, un lugar muy, muy clásico ya en el rock argentino, tocan muchas bandas internacionales, ahí tiene el apoyo de Pregolini, básicamente, que se dice que es el dueño, así que bueno, tiene que ver también un poco con eso, con sus contactos y sus movidas, ¿no? Un nombre de radio de muchos años. Otras noticias, bandas que están bien, que están viniendo. Bueno, muchos, aparte de bandas, hay muchos recitales, muchas movidas, creo que juntan bandas, tanto de acá como de afuera. Siempre están los mismos, por lo menos en las bandas que se juntan a nivel nacional. Y por lógica, ¿no? Tiene que ver un poco también con que hay muchas bandas nuevas de hace 10 años que siguen hoy tocando, y hablamos, qué sé yo, de La 25, de No Te Va a Gustar, de toda una camada muy interesante, que algunos tienen su personalidad, como Las Pastillas del Abuelo, que a mí me gusta mucho, otras que por ahí son el desencadenante de ya no los clásicos que por ahí escuchábamos nosotros, o yo que tengo casi 40 años, pero sí ya son quizás la continuación o la influencia bien clara de bandas que fueron influenciadas por otras. Es decir, ya es la tercera generación o cuarta generación del rock argentino, ya bandas que nacen a partir de la influencia de bandas como Los Piojos, por ejemplo, o como La Bersuit, ¿sí? Que a la vez también eran, ¿no? Un poco producto de la influencia de otras bandas que quizás escuchábamos nosotros de más chicos. Bueno, hay varias noticias, no los quiero aburrir. Queen llega al cine, es interesante también para verlo. Se va a hacer una película, un documental de un show en Hungría, que parece que fue en Budapest, muy bueno. Soundgarden adelanta su regreso también a los escenarios, después de 15 años de no entrar a un estudio, la banda va a grabar algo, hay que estar atentos, lo vamos a mantener. Y también hablamos de Zeppelin antes. ¿Por qué hablamos de Zeppelin? Porque se reunieron los tres, se habla de una juntada nuevamente, y básicamente también el lanzamiento de Celebration Day, así que se las ve la foto acá, a John Paul Jones, a Plant y a Page, están muy viejos, pero con esa postura, ese porte que tienen de rockeros, hay que verlo. Bueno, escuchamos Thank You de fondo, un tema que a mí me gusta mucho y que, bueno, se lo dejo. The sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Of rain, whisper of the pain, tears of love lost in the days gone by. My love is strong, here there is no wrong. Together we shall go until we die. My inspiration's what you so today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. But thanks to you, it will be done. For you to me, I'm the only one. All right, yeah. Happiness, no more. Sad. Happiness, I'm glad. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Tema, ¿no? Thank You de Led Zeppelin. Bueno, hay algunas noticias ahí también de acá, de la comarca. Me llegó ahí por Facebook. Facebook es una gran, hablando de reunión de grandes, en una reunión de grandes amigos y también de amigos de la radio y del programa y amigos personales. Y bueno, siempre se ven cosas interesantes. Hay que filtrar un poquito. La verdad que las noticias y las cosas que se publican, como todo, pero bueno, se rescatan cosas lindas. Y hablando de acá, del ámbito local, bueno, siempre rock and roll, en el sol, en la casona, empieza el clima lindo. Hablamos también del Hoyo, que es ese lugar donde tantos oyentes tenemos, nuestro amigo Majo, Walter, Fer, que quizás no está escuchando también por ahí, sé que está de post asado. Así que me imagino que quizás no puedo ni encontrar la llave del auto, es probable. Bueno, antes que nada, bueno, seguimos hablando del Hoyo. Porque esta noche el Larson restó, un lugar muy lindo, está sobre la ruta, ahí saliendo un poco del Hoyo. Suceden cosas copadas ahí, sobre todo los fines de semana. Y en la semana también podría comer algo, la verdad que está bueno. Pero hoy, festejando el día de la primavera y con un día hermoso, qué mejor que empezar la primavera con un día así como hoy. Va a estar a la noche Leo Pi. ¿Por qué? Porque Chaura presenta su nueva cerveza de trigo, ¿eh? Nuestro amigo Julio y Paul. Muy rica cerveza, ojalá podamos probarla algún día, ¿eh? Muchachos, mándense un porroncito para acá. Y bueno, Leo Pi va a estar esta noche, ¿eh? Está bueno para no perderse la noche de folclore, ¿eh? Y hablamos de folclore y hablamos de lo nacional y lo argentino, por eso hoy, en el bueno y el malo, dentro de un ratito, después del segundo 3x1, se viene el elegido, que es rock nacional, ¿eh? De alguna manera que hicimos seleccionar, hay millones de temas, pero seleccionar dentro del rock argentino y dentro del rock y no tanto el blues o el hip hop o el metal o lo que sea, tratamos de que sea el rock, porque esto es un programa de rock, y además porque no entraba todo, ¿eh? Me hubiera gustado poner por ahí la Mississippi o poner, qué sé yo, algunas bandas modernas por ahí, un poquito más hip hoperas, pero sí, no te lo pierdas, porque hoy es un elegido con todo rock nacional, de lo más antiguo hasta lo que está escuchando ahora. Bueno, un poco para pasar el rato y festejar esta llegada de la primavera. Entró Yanis con esa voz inconfundible. Es el segundo 3x1. Quédate porque después de la tanda viene el elegido de hoy, rock nacional.

Fin espacio publicitario. Todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. Bueno, ahí arrancó el elegido, con Rutas Argentinas y este clásico de rock nacional de aquellos años. Y llegó hablando de aquellos años. Buenas noches, Bariloche. Escuchalo, ya lo reconociste, ¿no? La lágrima que tenés. Se espanta el lagrimón. Se espanta el lagrimón. Y bueno, y acá estamos todos, estamos la familia reunida. Pensé que iba a estar recargado, pero no, viste, vengo con unas peleas samuráis y con la vida, que bueno. Hola, Iván, ¿cómo andás? Tenés un par de sablazos, te digo, encima. Sí. Pero bueno. Pero no sos el mismo. No sabés los combates que tuve. Hoy es el reposo del guerrero. Bien. ¿Cómo recibiste la primavera? Te cagó trompada. Ayer buenísimo. Y hoy un poco más cansado. Y con Ginny de Jean. Sí, tuve un par de inconvenientes con la vida hoy. Pero bueno, bien. ¡Uf! Yo creo que... Yo creo que la vida es la que tiene inconveniente con vos. ¿Viste? Sí, de ayer a hoy tuve. Bueno. Un par de Rawson a lo. Un par de Rawson. Sí. A lo cosa, lo, ¿cómo se llama? El que peleó con Maravilla Martínez. Sí, este, el hijo de Chávez, Julio César Chávez. El hijo de Pú ese que. Sí, que se fumó uno antes de pelear. Sí. Qué nabo, ¿no? Bueno, yo no. Pero peleé. Yo <la peleé. risa> bueno, Fer, acá estamos con el elegido de hoy, que es el rock nacional de los años 60 y de ahora. Bien. Pero viste, me quedaron un montón de temas afuera. No te conté que el sábado fui a ver a Luciano Napolitano. Ah, fuiste a ver a Loborne. Loborne. Exacto. ¿Y? Hola, ¿qué tal? Me sacaste un poco de agudos. Sí, ¿no? Habla igual que el Habla viejo. Habla igual que el viejo. ¿Estuvo bueno? Sí, una banda simple, ¿viste? Del chan charan chan chan charan chan chan. Y con los clichés típicos del padre. Eran temas por ahí propios, pero uno escuchaba el Papo Blues por ahí hasta viejo. Claro. Muy buen guitarrista, muy buena digitación, muy buenos arreglos. En algunas cosas así como me sorprendió, ¿viste? Uno pensaba, bueno, viene con el apellido nada más. Claro. Pero no, bueno. Lindo. Bien. Yo me volví como a las 6 de la mañana y todavía seguía la conga. Claro, me imagino. Sí. Con Luis Robinson en la armónica. Con Luis Robinson en la armónica. Tiene un programa acá los lunes de 19 a 22, si no me confundo, la isla de Robinson. Y antes de ir a verlo a la casona a Luciano, tuvimos la milonga rabalera en el hoyo con Natalia Villanueva. Contaste que ibas a ir. Sí, había... Después del tango al rock. Así, sí, del 2x4 a la distorsión. A la distorsión. Estuvo muy lindo, muy entretenido. Mirá qué bueno. 35 personas ahí milongueando. Y de ahí nos fuimos. Me imagino, 35 personas. Sí. Mucha gente, Sí. Y de todos los cabezazos, ¿viste? Porque ahí no le decís, claro. bailás o nada. Te parás ante la mesa, cabeceás y salen. ¿Y sí? Y bueno, de ahí nos fuimos a ver a Papo. O sea, estuvo lindo el fin de semana. Qué bueno. Bueno, Fer, no sé, ¿te parece que escuchemos un poco del elegido de hoy? Dale, buenísimo. La rubia tarata, te sumo. La rubia tarata. Va. ¿Cuánto gastaste? Oh,

amanecer. Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. En un lado

de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz.